Argentina y Colombia unida. Esto de New Club, la octava maravilla. ¿Sabes qué? No le cuentes a Dios lo grande de tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es Dios. Ok, de New Class, de todo corazón.